Bueno, pues agradecer la presencia de los medios pues presentes aquí en esta rueda de prensa, en la que como responsable de turismo, del área de turismo del Ayuntamiento de Archidona, se va a hacer balance de lo que ha sido la presencia de Archidona en la Feria Internacional de Turismo que se acaba de celebrar hace pues muy pocos días en Madrid. Como todos sabéis, ya lo anunciamos en rueda de prensa un año más. Archidona pues, iba a asistir como coexpositor dentro del stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Y así ha sido. Y hoy, pues hacemos, una vez que han transcurrido esos días de feria, en los que varios representantes de este ayuntamiento y también, concretamente, representantes de la restauración de Archidona y representantes de personajes, más que representantes, de la Sambra Morisca, han estado durante varios días allí en Madrid con un único objetivo. Y el objetivo era promocionar y divulgar el rico patrimonio, la historia, la leyenda y bueno, todo lo que supone Archidona como destino turístico. Como digo, el balance ha sido muy positivo. Porque en la mañana del jueves procedíamos a la presentación de la edición de la Feria del Perro de 2012, así como la presentación del programa turístico Archidona de par en par. Ambas presentaciones, una a las cuales acudió el alcalde Manuel Sánchez, en la presentación de la Feria del Perro también estuvo el concejal delegado y responsable de la Feria del Perro, Francisco Jiménez. Y en la rueda de prensa, en la presentación de Archidona de par en par, pues además del alcalde Manuel Sánchez, pues estuve yo como responsable, como digo, de turismo de este ayuntamiento. Tuvimos pues la gran suerte y el gran privilegio de que nos pudiera acompañar Elías Bendodo, presidente de Diputación, apoyando a dos cuestiones muy importantes para este ayuntamiento, como es la presentación de su Feria del Perro y como es la presentación en la sala de prensa del Patronato de Turismo de la Costa del Sol de nuestro programa insigne de turismo Archidona de par en par. El resultado pues fue bastante positivo porque conseguimos y logramos aglutinar a un número importante de medios que no solo estuvieron en la sala de prensa cubriendo nuestras presentaciones, sino que al mismo tiempo, y gracias al gabinete de prensa de este ayuntamiento, la noticia fue publicada y muchos medios se pusieron en contacto telefónicamente, tanto con Paco como conmigo, para obtener una información más detallada de las actividades, de los eventos que acabamos de presentar dentro del pabellón de Andalucía, concretamente en la sala de prensa del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Esa misma mañana también, y como novedad este año en Fitur, la gastronomía archidonesa llegaba a la Feria Internacional de Turismo de manos del Hotel Escuela Convento Santo Domingo, donde pues un número considerable de personas, entre las que se encontraba incluso la subdelegada del Gobierno en Málaga, Elías Bendodo, presidente de la Diputación, varios diputados que también quisieron acompañarnos y mucho público en general, medios de comunicación, pudieron degustar uno de nuestros platos más típicos como es la porra archidonesa. La verdad que el resultado de esa primera degustación gastronómica que Archidona lleva a Fitur pues fue bastante positiva y de hecho Antonio Carrillo, el director del centro, se mostró muy entusiasmado con el resultado de la iniciativa y, por supuesto, en años venideros volveremos a llevarla a cabo porque creo que también una de las cuestiones que tenemos que vender en cuanto a turismo se refiere es la rica gastronomía que supone un complemento perfecto para nuestro rico patrimonio y para nuestro magnífico y bello entorno natural. Pero la jornada y la presencia de Archidona en Fitur no quedó reducida a la jornada del jueves. Precisamente el viernes embarcaban en la feria, en IFEMA, los dos personajes de la Sambra Morisca para llevar a cabo una actividad de promoción muy importante. Hay que resaltar que se han repartido más de 7.000 folletos de la Feria del Perro, de Archidona de par en par y de la Sambra Morisca, ataviados con los trajes que pues utilizan y con los que se visten para realizar el teatro, pues estuvieron recorriendo todo el pabellón de Andalucía y estuvieron repartiendo ese material promocional que también sirvió pues como una importante llamada de atención al muchos de los presentes querer hacerse fotos con ellos e interesarse por el municipio de Archidona, por sus fiestas, por la Sambra Morisca y por otros eventos que tienen lugar en nuestro municipio. Con lo cual digo que esa experiencia pues también fue muy positiva y desde el viernes se desarrolló hasta el domingo, que fue el día que concluía dicha feria de turismo. Y el sábado también, como novedad, ya lo anunciábamos antes de ir, ahora sí hacemos balance de la segunda degustación gastronómica organizada por este ayuntamiento. En esta ocasión, el sábado, al mediodía del sábado, gracias a la colaboración del mesón restaurante San Isidro, que se desplazó expresamente esa misma mañana hasta Madrid, hasta Fitur, para degustar a muchísimos cientos de personas determinados platos típicos del municipio, como pudo ser el ajo blanco malagueño, como pudo ser también determinados productos de la carnicería Pelae, entre los que se encontraba las urrapas de lomo o el chorizo, y además un plato típico que intentaba dar la mano y promocionar nuestra Sambra Morisca, al que se le denominó Archiduna, que era un plato de carne con una salsa deliciosa de frutos secos, que desde luego pues supuso el plato estrella de esa degustación, puesto que todas las personas que se acercaban hasta el punto donde se estaba desarrollando dicha degustación resaltaban lo bueno y el sabor que tenía nuestro plato Archiduna. Todo esto hay que completarlo con que en esos días de estancia en Madrid, de intenso trabajo, hemos aprovechado desde el área de turismo para establecer importantes contactos con medios especializados en el sector del turismo, y así como profesionales y técnicos que tienen mucho que decir, que tienen mucho que colaborar con este ayuntamiento, y desde luego no hemos escatimado ni esfuerzo ni tiempo para llegar a esas personas a las que teníamos que llegar. Incluso pues tuvimos la suerte de tener una pequeña reunión con el gerente del patronato, con el propio gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, para insistirle en la necesidad de que la Diputación y de que el propio patronato siga apostando por la promoción turística de este municipio. Como digo, el balance, y reitero, creo que es muy positivo. Ha sido mi primer año al frente de la presencia de Archidona en Fitur, lo que no me ha hecho que al mismo tiempo que hemos estado trabajando, he estado analizando la situación, he estado analizando las posibilidades que ofrece Fitur, y desde luego pronto comenzaremos a trabajar en la presencia de Archidona como destino turístico en Fitur, porque creo que hay mucho que hacer y creo que las posibilidades que nos ofrece esa feria, la más destacada en España en cuanto al sector turístico, creo que Archidona tiene mucha cabida porque, como digo, somos un referente en el turismo de interior y por ello tenemos que seguir trabajando para ofrecer un destino de calidad y, pues evidentemente, estar a la altura de municipios tan importantes como pudiera ser Antequera o como pudiera ser Ronda.